Su padre le sonrió y se fue, dejándola a solas con el cascanueces. Poco después, Clara puso a este sobre el estante en el momento preciso en que las campanadas del reloj señalaban la medianoche. Al sonar la última campanada, vio como todos sus juguetes habían cobrado vida y, dirigidos por el cascanueces, iban a luchar contra un ejército de ratones guiado por su rey.